Se llama triángulo, ardor, figura plana de tres lados. Todo triángulo tiene tres vértices, tres lados y tres ángulos interiores. Para poder dibujar un triángulo, cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros lados. Podemos clasificar a los triángulos según sus lados y según sus tamaños. Si hay un triángulo, son como A Isósceles, que posee solo dos lados iguales, y el equilátero, que tiene tres lados iguales. Según sus ángulos, encontramos al acutángulo, que tiene tres ángulos agudos, al rectángulo, que posee un ángulo recto, y al obtusángulo, que posee un ángulo obtuso. Para construir a los triángulos podemos utilizar el transportador. En mi barrio es todo amor.